cuando me duermo, sueño contigo, mi amor. Yo sueño que estamos solos, muy solos, tú y yo. Cuando me duermo, sueño contigo, mi amor. Melodía.